Neris Espinosa, recién llegado, vamos a contarle a la gente a Argentina. Primero, si es la primera vez que llegas a Argentina. Claro que sí, primera vez que yo visito el país de Argentina. La primera vez. Tercera posibilidad, ¿verdad? Por un título de mundo, una posibilidad nueva. ¿Crees que es una posibilidad única y que no habrá otra luego? Bueno, la realidad es que estamos para acá para pelear y a ver si aprovechamos la oportunidad porque es una oportunidad que Dios me la está dando y vamos a ver si podemos salir adelante. En una posibilidad como esta, en una posibilidad de ser campeón del mundo, ¿se estudia al rival? ¿Conoces a Luis Lasarte? Bueno, la verdad poco, no conozco mucho, pero estamos trabajando fuerte en el gimnasio para hacer un gran papel acá y primeramente yo así poderme coronar campeón del mundo. ¿Cuál será tu principal virtud que tendrás que poner dentro del ring para poder vencer a Luis Lasarte? La realidad es que eso no se dice, eso no se dice. Arriba del ring vamos a hacer lo que todo lo posible, primeramente Dios, así sea y salgamos bien. Bueno, seguramente nos vamos a estar viendo el próximo sábado, pero Neris Espinosa, desde parte de la música hecha pelota, programa deportivo, muchas gracias. Gracias a ustedes y esperamos porque el sábado que viene sea una gran pelea, un gran evento y salir ganador.